Nico, momento de. El viernes pasado habíamos tenido la posibilidad de hablar con el Chino Mancilla, el preparador físico del equipo, y en este momento, momento de tener que hablar con vos, porque el Chino nos iluminó y nos ilustró de la preparación física de los jugadores, de los cuales muchas veces se desconoce, o por lo menos se tiene un conocimiento muy macro del hecho, de decir, bueno, corren, esquivan conos. La verdad, ha sido una charla muy grata con él. Y el momento de ahora, de que vos nos cuentes cómo se desarrolló esta pretemporada de Cañuelas desde el lado futbolístico, que es quizás el que más atrapa a la gente. Sí, la verdad que muy contento por lo logrado en este proceso de preparación para afrontar el torneo de clausura de la mejor manera. Así que junto con todo el cuerpo técnico, al igual que la pretemporada de junio, hemos trabajado en todos los aspectos que nosotros creemos que son fundamentales para que no quede ningún detalle librado al azar. Y dedicarnos puramente a la parte emocional y estratégica a la hora de afrontar cada fin de semana los partidos en función de la fortaleza y falencia del rival de turno. Así que contentos porque creemos que todo el plantel está a la altura de arrancar de la mejor manera este torneo que viene. ¿Los resultados toman relevancia, como pudieron haber sido las dos derrotas contra la reserva de Huracán, o simplemente se observa otras cosas? No, la verdad que veníamos de 2 semanas muy duras en cuanto al aspecto físico y a veces hacer un balance desde el punto de vista numérico en cuanto al resultado sería apresurarnos, porque la realidad es que nosotros estamos enfocados en la primera fecha, que es el fin de semana con la AFE. Sí, hacer hincapié en otros aspectos como es el técnico, el táctico y el psicológico y el aplomo emocional que pueda llegar a tener integrando estos aspectos que te voy a nombrar cada uno de los integrantes del plantel. Así que contento por eso, porque se lo notó al equipo, tanto el primer equipo, el segundo y los cambios del tercer equipo, con una idea de juego muy clara en cuanto a lo que nosotros planificamos y deseamos en este proceso de formación. Así que contento por eso. El resultado numérico a uno no le gusta perder ni en un entrenamiento, pero la realidad es que nosotros apuntábamos a otra cosa en esta etapa de preparación. Por lo que me decís, las palabras que más resaltan es alegría, felicidad, que sinónimos de contento, que es el término que usaste, porque sinceramente es momento de decirte si están conformes vos con Gonza, con el plantel que termina quedando. Que es verdad, no sé, no han ido un gran número de jugadores, pero se fueron dos claves. Momento de. Antes de culminar el año, ahí en ese traspaso entre el brindis de una década u otra, se fue Maidana, capitán, a jugar en un equipo que va a estar disputando la Copa Continental. Y a unas horas, un día, si queremos establecer un punto exacto, se fue el wing derecho, aquel que ilusionaba a muchos, que se sabía que podía llegar a tener una proyección mayor a la que ya tenía. Y que terminó dándose. Y que, por supuesto, uno sabe que son del parte inicial de ustedes dos. Y con el cual quizás ya lo tenían pensado para este sábado de iniciar contra la AFE. Sí, la verdad que muy contento por esa posibilidad que se le dio tanto a Chicho como a Nata de emigrar a otros clubes o ligas superiores, y que en realidad no nos sorprende porque de los 4 o 5 años que venimos trabajando en el proyecto, uno trabaja para esto y realmente que se ve reflejado en hechos concretos y reales, a uno como parte del proceso. Tanto en formativa, ahora se nos dio en primera división, es un indicio de que las cosas bien se están haciendo en el club y los frutos son eso. Así que la verdad que no lo tomo como algo, como una pérdida, sino como un fruto de lo que se está haciendo bien y seguir trabajando para que sigan mucho más los jugadores que tienen proyección, tanto los jugadores de jerarquía como los jugadores que hoy son ya profesionales, que tengan la posibilidad de ir a jugar a otra categoría, así que seguiremos trabajando de la misma forma, como si vos, con alegría, compromiso, dedicación y por sobre todas las cosas, la responsabilidad que tiene estar formando parte de un plantel profesional y representar el escudo como tal. Así que desde el armado del plantel, con Gonza muy contentos, así que seguir trabajando, contento con lo que tenemos y darle la posibilidad a los jugadores que se quedaron de exprimirlos al máximo para que en junio también tenga la posibilidad de emigrar y por qué no de subir con el club a otra categoría y dejarlo en un lugar histórico donde nunca estuvo. ¿Dónde estarán en este año las mayores apuestas de Cañuelas? Por supuesto que al momento de entrar en el casino la ruleta se presenta con un montón de números donde Cañuelas de seguro pone una ficha en cada uno, pero acrecenta la apuesta en algunos más que otros. Copa Argentina, un segundo torneo con el cual seguramente aspira para volver a obtener el campeonato. Si esto no se da, una final que se va a presentar. El reinicio de un nuevo torneo. ¿Dónde está? ¿Cuál es el objetivo clave para Cañuelas? Como decís vos, todos son objetivos y desafíos realmente atractivos, tanto para los futbolistas, dirigentes y nosotros como cuerpo técnico. Y es un fruto de lo que hemos logrado durante todo el proceso, ¿no? Así que contentos, disfrutarlo por sobre todas las cosas, disfrutarlo porque no es poca cosa lo que logramos, y dentro de lo que nos compete, tratar de prepararnos para la Copa Argentina, para el torneo este que viene, y sin apurarnos, siempre jugando cada entrenamiento, cada pelota para el partido que tenemos en inmediato, que en este caso sería el de la Ferrer. Así que, sin ir más lejos, ya enfocado en lo que va a ser el partido del fin de semana, pero sabiendo de que cada situación en esto se resuelve en cada pelota y contento por eso, ¿no? Que creemos que lo que tenemos, hay muchos valores importantes del recurso humano, como Charlie Aguirre, Santiago Sosa, Miguel Cecotti, más todos los jugadores que tuvieron la posibilidad de tener más minutos el semestre pasado, así que contento. Peco a veces de nombrar a algunos jugadores, pero Cañuela tiene muchos jugadores en proyección para que puedan jugar tranquilamente en otras categorías superiores. Eso es justamente lo que quería preguntarte. ¿Se le va a empezar a dar mucho más espacio a los juveniles a lo que quizás tuvieron el torneo anterior? Sí, a veces por una cuestión de necesidad. De jerarquía, por ejemplo, Charlie Aguirre tuvo partido, él tuvo la posibilidad de mostrar que está a la altura, por eso cuando Mati tuvo la posibilidad de irse, nos pusimos contentos sabiendo de que teníamos a Charlie, que tranquilamente lo puede hacer, y así en cada posición que nos toque reemplazar cada partido. Así que contento por eso, más los refuerzos que llegaron. Tanto Ferma Sosa como Alan Sánchez rápido entendieron lo que queríamos nosotros como cuerpo técnico, como identidad de juego, dentro y fuera de la cancha, así que contento. Hay un enigma que me quedó la última vez que hablé con vos, que era la decisión del nuevo capitán. ¿Ya está dada, establecida? Sí, nosotros puertas adentro con el cuerpo técnico lo tenemos decidido, pero más o menos no va a variar mucho lo que veníamos manejando el año pasado. Uh-huh. Así que el fin de semana, cuando salgamos a la cancha, se enterarán de quién es el capitán que lleve la cinta. Igualmente hay muchos jugadores que a veces sin cinta forman un rol importante dentro del plantel. A veces la cinta es más que nada un símbolo, pero todos los jugadores de jerarquía que tiene el plantel hacen que este barco vaya hacia adelante como tiene que ir y hacer las cosas bien, así que lo tomamos así. No, quizás lo pregunto porque la preocupación principal tras la salida de Maidana fue quién tomaba la voz de mando, no solamente por el hecho de vestir una cinta en el brazo o no, sino por esa imposición natural de un líder, sacándolos quizás a ustedes dos, en este caso a vos y a Gonzalo Márquez, de esa imposición de un líder natural que toma la voz de mando y que a veces es necesaria para ya sea guiar de buena manera o para calmar las aguas cuando están turbulentas. A eso iba. Y creo que también al tener un plantel con vasta experiencia en muchos jugadores, quisiera saber si se te puede escurrir entre las manos cuáles son quizás los de mayor relevancia al momento de tomar la voz. Sí, es un hilo muy fino, ¿viste? Porque dentro del estadio son cosas de las cuales manejan los futbolistas y uno no puede llegar a meterse mucho. Sí, de este lado nosotros creemos y vemos que hay jugadores que tienen un sentido de pertenencia importante por el club, un recorrido en primera división también importante, y a partir de ahí, de este lado, designar un capitán. Pero la realidad es que dentro del vestuario ellos saben cómo hacerlo y cómo manejarse. Bajamos nosotros siempre la línea de los valores, de que todos nos podemos equivocar, y a partir de que el termómetro sean los valores, que con respeto, responsabilidad, compromiso, empatía, se puede corregir todo, ¿no? Somos todos seres humanos. El resultado numérico se puede ver como no, pero a partir de que tengamos los valores del cual nos manejamos día a día, todo se puede hacer mucho más llevadero, y a partir de ahí, humanamente, el grupo, como hasta ahora, no para de crecer y se sostiene aferrándose a estos valores de los cuales te nombro. Así que te vuelvo a repetir, puertas adentro del vestuario, ellos toman sus decisiones, hablan de su privacidad, pero hasta ahí ya con Gonza no podemos llegar, porque el vestuario realmente de los futbolistas. Nico, muchísimas gracias por el tiempo, por la gentileza, como siempre. Muchas gracias a usted, y déjame mandar un saludo grande a todos los hinchas de Cañuelas y a toda la gente que nos apoyó en el proceso pasado, en el campeonato pasado, y sabiendo que tengo la ilusión intacta, que vamos a dejar todo en cada pelota como lo hicimos siempre. Muchas gracias.